Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 19 horas, se presentarán las cantautoras Cristina Pérez y Erika Golbas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en Quito. Las artistas interpretarán temas de música folclórica latinoamericana y del cancionero popular argentino. También tocarán piezas de su propia autoría, en las que se fusiona la música nacional con el folclore, el blues y el pop. Internacionales. Asunción. La 16ª edición de la Expo Pesebre 2015 se inaugurará el próximo 30 de octubre en la ciudad paraguaya de Areguá. Hace 16 años que el Instituto Paraguayo de Artesanía viene apoyando este evento, donde más de 180 alfareros demostrarán sus habilidades para elaborar pesebres de diferentes modelos y tamaños. La empresa paraguaya Tierra Nueva ha donado 600 litros de pintura a diferentes coordinadoras y asociaciones de artesanos de la ciudad para la fabricación de los pesebres. Esas entidades también recibieron un curso de capacitación para el mejor aprovechamiento de la pintura, que es una materia prima esencial para la elaboración artesanal. La feria se extenderá hasta el próximo 25 de diciembre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.